Todos los jueves en Radio La Fkenche, Libres y Rebeldes. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Libres y Rebeldes. Resistencia feminista. Antirracista. Anticolonial. Antipatriarcal. Antimachista. Antihegemónica. Antiestativista. Anticolonial. Hablaremos de cuidado y autocuidado. Economía local. Contexto sociopolítico. Expresiones artístico-culturales. Datos verdes. Y mucho más. Envíanos contactos. Datos. Denuncias. Buenas ideas. Buenas noticias. Al WhatsApp. Más 569-3438-9575. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Libres y Rebeldes, todos los jueves. Radio La Fkenche. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Todos los jueves. Libres y Rebeldes. ¡Yuhu! Mando a la mierda todos sus sermones. La, la, la, la. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Hola, hola, bienvenidos a toda la gente que está escuchando este Libres y Rebeldes número 21. Les contamos que este va a ser un programa grabado con distintas entrevistas de chiquillas ahí que estuvimos conversando durante la semana, para que sigamos conversando de la música, de lo importante que es mover nuestra cuerpa, de que nos reconectemos también con nuestro centro energético poderoso, también de los estereotipos, ¿no? De cómo se nos dice que para ser bailarina hay que ser flacas, estilizadas y muy depiladas también. Vamos a estar tratando de romper un poco con esos estereotipos que se nos imponen a través de distintas entrevistadas que nos van a ir contando sus pareceres desde ahí, desde la danza, desde la música, desde también todas ahí las relaciones que tengamos con nuestro cuerpo y nuestra expresión. Así que bueno, eso va a ser este Libres y Rebeldes número 21. La estamos escuchando por Radio La Fkenche en la 87.5, 87.9 FM, también por la aplicación, y también muchos cariños, muchas abrazas a esas radios que nos retransmiten por allá por los sures, para la radio Aucán y para la radio Chogún, que nos están retransmitiendo, que le agradecemos mucho que se hagan estas redes de medios comunitarios, autónomos, independientes. Recuerden que Libres y Rebeldes tiene su correo, su Instagram y su Facebook para que nos vayamos comunicando, todo por Libres y Rebeldes. Y también nos pueden escribir al WhatsApp más 569-3438-9575. Así que ahí nos escuchamos. Repetición también en Radio La Fkenche los lunes a las 10 de la mañana. Así que nos podemos escuchar mucho, mucho, y poder seguir compartiendo. Cualquier opinión nos escriben entonces, pedido musical también. Y por ahora les dejamos con este programa grabadito para que nos anehuenemos en las músicas. The Caribbean. The strong and the slim. Are you ready? Going. Let me keep on. Are you ready? Me siento la corriente. atrás y sepa escaparte como quien canta. Si tú bailas ahora el universo se mueve. Cuando sudas conmigo es igual que cuando llueve. Igual que si nadara es una limpieza. Comida cruda y vegana para el cuerpo y la cabeza. We need to be ready for the revolution. Bouncing, shaking, looking for the solution. We need to be ready for the revolution. Take care, the body is my contribution. Don't pretend to be sad. Don't pretend to be bad. Don't pretend to be mad. You're good, you're more than that. Rebota, dale, rebota. Siente como lo leve con la gravedad choca. Rebota, dale, rebota. Muévete ese cuerpo como si fuera pelota. Rebota, dale, rebota. Siente como lo leve con la gravedad choca. Rebota, dale, rebota. Muévete ese cuerpo como si fuera pelota. A mi pensar hay que buscar, buscarla. Si no, ¿quién lo hará por ti? Si no encuentras ya, busca aquí. Si no tiene un doctorado, tiene un pedigrí. Un talento, un don, una gracia, un matiz. Pa' algo tú sí, ve pa' algo yo se vi. Hotline everyday pa' no caer de ti. No es que puede romper sensei. Incienso daré y moviendo el bate y roja como mame. Liriqueo culinario envuelto en hojas de curuje. Y me yo. La vida es un riesgo y es obligatoria. Si ya estamos aquí, a darle vuelta a la noria. Aunque me digan escoria, tenemos historia. No tenemos grado, pero sí victoria. Es una alianza super combinatoria. En esta sociedad tan contradictoria. Rebota, dale, rebota. Siente como lo leve con la gravedad choca. Rebota, dale, rebota. Muévete ese cuerpo como si fuera pelota. Don't sleep, never give up. Vamos pa'lante, keep it moving yo. Vamos siempre, y ya tú sabes, keep it moving yo. Bouncing to the floor, bouncing to the floor. Rebota hasta quítate la ropa. Get naked yo. Rebota, dale, rebota. Siente como lo leve con la gravedad choca. Rebota, dale, rebota. Muévete ese cuerpo como si fuera pelota. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos en Libres y Reverdes desde Radio La Quenche, comunicando desde la orilla, como todos los jueves, por la 87.9, 87.5 FM. Y estamos conversando con una amiguita de aquí del territorio, con Javi. Ella es música, ella es danzante, es terapeuta alternativa también de medicina china, es mami. ¿Cómo estás, Javi? Hola, aquí todo bien, aquí desde Isla Negra. Eso, tomando solcito hoy día. Tomando solcito. Qué rico. Bueno, Javi, le dejamos ahí para que nos cuente cómo es esto de estar ahí en la música afro, además, desde nuestras cuerpos de mujer, desde usted también es cajonera, además, así que ahí tiene harto que contarnos. Sí, bueno, yo ya... Desde que soy chiquitita estoy ligada a la música, a la danza. Desde que yo recuerdo, siempre he estado danzando, ha sido parte y pilar fundamental de mi desarrollo en todo sentido. Entonces, a lo largo de toda mi historia he comprendido que, claro, esta herramienta es muy poderosa, la danza, en el sentido de la fuerza que nos genera y nos lleva a eso, pues, a concentrar y a entender nuestro gran poder y que se expresa con la liberación de nuestras cuerpas y también de nuestro desarrollo de amor propio, ¿ya? Porque igual, claro, siempre yo más que bien que perseguir una técnica y buscar como la ejecución perfecta de un paso, mi inspiración principalmente va por lo que genera esta fuerza, este movimiento de los tambores afro en el desarrollo de las mujeres principalmente, ya sobre todo con la autoestima, ya uno cuando igual ha estado también sometido a esta cultura que es patriarcal, ya llena de abusos, uno por donde ve nuestras historias igual están marcadas por abusos de distintos tipos y eso va congelando nuestra fuerza, decirse a nuestra voluntad, y justamente lo que hace la danza es liberar, ya liberar todo este bloqueo, todo este peso que nos ha traído también esta cultura racista, excluyente, también con poniendo la imagen de generalmente de las danzantes con un físico que no está acorde también, claro, con nuestra cultura, con nuestra tierra. Entonces, son hartas patrones que nos van oprimiendo y sí. La danza para mí ha sido es un trabajo de liberación y de expansión de toda la fuerza femenina. Y también con el sentido también siempre de resistencia, de dar cuenta de lo que se vivió también en la esclavitud. Y también es una de mis motivaciones, también expandir la historia oculta, la historia de los esclavizados, claro, ¿no? de toda esta carga patriarcal y de creencias superiores en esta raza blanca. Entonces también es importante también masificar estos ritmos afro-latinos con esa intención también de resistencia y de plantearnos de nuevo aquí con nuestra autoestima, con nuestra fuerza y valorar todo lo que nos han entregado nuestros ancestros también afro. Sí, hermoso, hermoso lo que nos dices, harto, harto, porque en verdad, como hablaste en una primera instancia de como la liberación, ¿no? Y como la danza nos permite expresión efectivamente desde un sistema que súper nos oprime de muchas formas, sobre todo a los cuerpos feminizados, y cómo a través de la danza, que muchas veces nos pasa a nosotras mismas que nos da vergüenza, que no queremos, nos gusta la danza y no lo hacemos porque estamos gordas, porque estamos flacas, porque estamos peludas, porque no sabemos bailar, porque no llevamos el ritmo. Que no nos sale tan bien, claro, claro, y resulta que como tú dices, tiene un poder hermoso, o sea, qué mejor que la música y dejarte como, la palabra lo dice igual, pues como la liberación que uno siente, ¿no? Sí, eso es como lo que más busco en las clases que hago, en los talleres principalmente que he estado llevando hace 3 años ya en el litoral, es buscar esta liberación femenina y lo que más me gusta es ver al verlas danzar, sonreír, gozar, más que ejecutar un paso, es esa fuerza que se libera y se puede ver en la sonrisa, en la expresión corporal de la mujer cuando lo baila, y eso es como una de mis principales motivaciones. Es como terapéutico, es totalmente terapéutico. Totalmente terapéutico, así que también como yo soy terapeuta también hago medicina china, también es como una fuerza y como una misión mía de vida, es como entregar esa sanación y por eso he ocupado distintas herramientas, claro, la danza y bueno la bien concreta que es la medicina china, ya que también es ancestral y muy antigua, ya que también está tomando harta fuerza y valoración en estos tiempos, que claro, antes se le daba la prioridad a siempre la medicina occidental porque te convencen con una pastilla o bueno, con una operación que tú vas a quedar listo y realmente es mucho más allá la salud, mantener la salud va mucho más allá que, claro, que simplemente acudir una vez al doctor y tomar remedio y ya está. Eso también es importante, generar el autocuidado y, claro, aprender a escuchar nuestros cuerpos y tomar el poder en ellos, ¿ya? Porque uno, claro, como está acostumbrado a la a cultura patriarcal, donde uno espera que el Estado, que si el patriarca no entreguen todo y nosotros estar ahí, nosotros realmente en la salud hay que tomar ese poder y tenemos hartas herramientas que acudir también para ir observándonos, entendiendo y yo por lo que he entendido en este desarrollo como de mi vida, que las emociones y los traumas son muy importantes pilares que generan enfermedad, entonces va mucho más allá que acudir simplemente a alguien externo. También es súper importante en el autocuidado, es eso, por la introspección, comprenderse, buscar en tu historia también, en tu historia familiar, algún suceso, y también uno se va dando cuenta que están enraizados en eso, en las enfermedades, en esos puntos bien importantes, las emociones, los traumas, en experiencias vividas de nosotros, de nuestros padres también. Entonces, tenemos herramientas para tomar nuestro autocontrol, nuestro poder interno y más que nada, en vez de dar todo el poder afuera, es como eso, pues el llamado es a explorar nuestro propio poder y expandirlo, ¿ya? Y muchas de las enfermedades también uno las puede ir comprendiendo también, haciendo una introspección, que eso también es como tomar conciencia y es un paso súper importante en la sanación. Sí, pues tú decías como el tema de la medicina china y también un poquito del afro, que de ahí lo podemos volver a tomar, como que son saberes ancestrales y muy, es muy, no sé si llamarlo curioso, pero que por mucho tiempo, o que el sistema neoliberal, el capitalismo, el sistema patriarcal, económico, social, finalmente lo tratan, o sea, lo han tenido, por lo menos para Occidente, súper como oculto, ¿no? Como que ahora hay que sí está bastante más como, se habla más de él, pero claro, hay que buscarlo, ya está un poco más como común entre la gente, pero no era así hace poco. No, o sea, que pensar, o sea, 10 años atrás, claro, era muy difícil acudir a acupuntura, exacto, alguna alternativa que fuera potente, por lo menos la acupuntura y otras medicinas alternativas tienen bastantes buenos resultados y ya ahora está más que comprobado su eficacia, sobre todo en enfermedades crónicas, uh-huh, y en distintas, o sea, en síndromes de dolor. Entonces, claro, o sea, siempre se tenía muy oculto porque la acupuntura tenía mucho, mucho desarrollo en otras partes también de en Cuba, por ejemplo, es pionera la medicina china, se ocupa harto. Claro, ahí hubo una apertura de información y más con anterioridad, porque a nosotros nos llegó estos saberes como un poquito más general, o sea, más masificado hace poquito, como claro, decías tú. Sí. Pero ya está cada vez tomando más fuerza y se está, incluso en la medicina occidental ya se está como recomendando. Algunos doctores ya van recomendando esta alternativa, así que contenta de esta apertura también que se está observando en todo sentido también, y en dejar espacio para estas terapias que tienen muy buenos resultados. Super. Javi, vamos a ir a una pausita con una musiquita ahí para mover precisamente la cuerpa y volvemos enseguida para seguir hablando y para que ya vayas dándonos unos ratitos ahí para poder encontrarte si te quieren conectar. Vamos a una musiquita y volvemos. Okay. Thank you. de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta, campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Esto es Libres y Reverdes, como todos los jueves, en Radio Lafkenche, 87.5, 87.9. Estamos con Javi conversando de hartas cositas, de las medicinas alternativas, de cómo en estos tiempos de pandemia, quizás fue eso lo que finalmente hizo que afloraran, que se hicieran más comunes, medicinas ancestrales, medicinas súper comprobadísimas, que son efectivas más allá de la medicina alópata, que lo que hace finalmente es vendernos un medicamento, que lo que hace es atacar a un síntoma y que a veces, muchas veces, nos provoca otra enfermedad y así nos van otra para la otra enfermedad que nos provoca. Y al final, cuando los abuelos los vemos, los papis o abuelos tomando como 10 pastillas por día, y esa es finalmente el negocio, ¿no? Mientras que al contrario de estas hermosas medicinas, y que la Javi trabaja además la medicina china particularmente. Sí, y bueno, contarle al tiro, darle un tips que, bueno, según la medicina china, hay 4 pilares importantes de la salud, ya sobre todo en este momento, ya que todo el tema de la pandemia, etcétera, que nos mete miedo, ya, pero lo importante aquí, más que ir con el con la corriente del miedo, ya, y de aislarse, etcétera, lo más importante es tomar en cuenta estos pilares, que sería, uno, la alimentación, ya, que sea equilibrada según también las temporadas, ya, alimentos de temporada siempre es lo recomendable, ya, entonces porque en verano hay alimentos que pues como la sandía, etcétera, que generan frescura, hidratación, ya, esos son alimentos de temporada, pero que no nos harían bien en invierno, ya, entonces por eso en invierno hay otros alimentos, naranja, más vitamina C, etcétera, ya, estar atento a comer de temporada, ya, súper. Y también en invierno priorizar por calientes, etcétera, y en verano priorizar más crudo. Siempre estar observando nuestra, la naturaleza externa también, para ir comprendiendo qué es lo que necesitamos. También el segundo pilar, poder descansar bien las horas correctas, ya, idealmente no acostarse muy tarde, o tener algunos días que yo voy a hacer esa excepción, ya, pero tratar de tener algún orden y dar por lo menos más cantidad en la semana, de dormir más que menos, pues en realidad siempre descansar por un buen descanso. Claro. Sí. Y el tercer pilar es el ejercicio, ya, y que es lo que está ligado con la danza, y también hay muchas también posibilidades también de generar al movimiento físico, no solo la danza, ¿ya? Claro. Pero también aquí lo ligamos a la danza, que también es muy buen ejercicio. Ya, y lo ligamos al cuarto pilar, en las emociones, ya, que se dice en medicina china que generalmente las emociones son las que más nos enferman, ya, si no sabemos autocontrolarlas, no sabemos también, o las bloqueamos o después las desparramamos muy descontroladamente, sí. Entonces la idea es buscar este equilibrio, no guardárselas y tampoco tirarlas así en explosión máxima, sino también ir preguntándose qué nos pasa, por qué nos pasó, qué podemos hacer, pero la idea es generar reflexiones en torno a nuestras emociones, cómo se van a expresar. Ya entendiendo que estos cuatro pilares, uno nos va poniendo intención y prestando atención, nuestro cuerpo debiese ir como también armonizándose, ya, y teniendo estos pilares fuertes, uno está preparado también para vivir mejor, y bueno, si hay un virus, etcétera, también poder interaccionar y no necesariamente correr y mascarilla, etcétera, sino nuestro cuerpo físico y está en armonía, por lo tanto no va a dejar pasar factores patógenos que nos puedan generar alguna enfermedad grave. Y eso por ahora, ya. Esas son como cosas importantes. Bacán. Súper, igual que importante son, que además lo que dices, bueno, los tres pilares que mencionaste, pero el cuarto creo que es súper importante y poco tomado en cuenta, poco aceptado, poco nos autoconocemos, poco nos autopreguntamos cómo estamos en realidad también. Yo siempre termino echándole la culpa a todo el sistema, pero es que es verdad, porque finalmente es un sistema competitivo que nos hace como máquinas, pues estar bien nomás y no preguntarnos, no conocernos, no saber si estamos en el lugar que queremos estar, con las personas que queremos estar, o qué nos pasa cuando estamos en ese trabajo, en ese lugar, y así se producen las enfermedades, pues como tú lo dices. Sí, pues claro, el sistema, bueno, está hecho para eso, para generar enfermedad. Entonces, claro está que es lo mejor que para el sistema, es trabajar, estar, o sea, no preguntarse nada. Si te pasa algo, ojalá guardártelo, claro. No hablar nunca ni pensar lo que te pasó, porque ahí se va acumulando todo y es como una bomba, en un momento, pum. Sí. Eso se acumula internamente y claro, como uno no lo ve, piensa que no está, pero sí están habiendo cambios biológicos. Claro, y aparece en forma de una enfermedad después. Sí, pues después ya avanzado, entonces claro. Siempre es bueno ir haciendo esta introspección, si me pasa un suceso importante, comentarlo, compartirlo con una amiga, con algún par, pero claro, nunca guardarse todo, eso también es súper dañino en el fondo. También, y eso pasa harto también, y eso, bueno, también tiene que ver con el machismo también, ahí hay un carácter como, o sea, una característica muy masculina también, como de ellos mismos de no compartir, como nosotras, por ejemplo, que es algo súper del sistema también, porque los hombres no lloran, que los hombres no comparten, como las mujeres, que nos acostumbramos a juntarnos con las compas a hablar y a llorar. Sí, por ejemplo, ahí, claro, hay harto de ventaja para la masculinidad, porque claro, la cultura se les ha enseñado así, y claro, uno ve los tiempos y a los hombres, claro, les cuesta mucho compartir experiencia emocional, sí, o me sentí aquí en este momento. Generalmente eso no se toca, no es como tema, ¿no? Claro, y ahí de lo que se habla un poco también como de la deconstrucción, pues de las masculinidades, ¿no? Como, y también por salud, pues por sanación igual para los compas ahí que puedan liberarse también y llorar y juntarse como tan terapéutico. Compartir con la hermandad, claro. Es sincero de adentro, o sea, claro. Es natural. Sí, pues. Sí, súper. Así que ahí una invitación también a romper esos patrones. Sí, a reconstruirnos y claro, y también en esta introspección dar cuenta de los patrones limitantes y dejarlos conscientemente, ir tratando de forjar esta reconstrucción y ir cortando también con lo que ya nos limita para nuestra expansión y desarrollo. Exacto. Javi, y del baile nos quedamos un poquito como con la patita mea con respecto de la danza afro, de bueno, también sí, también ligado a lo mismo, ¿no? Como opresión, tiene una raíz desde ahí también. Tú también nos querías contar algo de eso. Sí. Bueno, como hace más o menos 3 años estoy trabajando acá danzas afro-latinas, principalmente el tumbe carnaval, que es una danza afro-ariqueña, ya que también es una danza que ha estado más bien silenciada, no sé, la gente no está informada mucho de esta danza, pero ya está tomando fuerza y una danza que se generó a partir de todo y las historias que contaban las abuelas o abuelos afrodescendientes en los valles de Azapa y Utah. Super. Ya porque ahí se hizo oficial que hay una comunidad tribal afrodescendiente, ya derivada de toda esta población que llegó esclavizada a trabajar en los valles. De ahí, incluso en un momento, no me acuerdo en qué año precisamente, era más del 50% la población africana de Arica. Claro. Entonces es muy potente lo que se transmitió ahí y la herencia afro que quedó ahí en los valles. Entonces claro, se hizo más o menos un poco antes del 2000 una recopilación a través de entrevistas de estos abuelos afro, y ellos contaron sobre una danza, ya que se tomaban las caderas, y de ahí se quiso reconstruir esta danza ya a través de estos relatos, y a través de la comparsa, ocuparla también como una herramienta de resistencia y también de reconocimiento ya de la existencia de esta claro, cultura afro. Entonces también la danza ayudó mucho a esta valoración, y por fin el año pasado ya fue reconocido ya formalmente a nivel estatal, etcétera. Maravilloso. Así que es una danza que también nos invita a recordar todo como los quehaceres de los afros, ya en cuanto a la recolección, al cultivo, al lavado. Claro. Ya, entonces también es importante para mí también dar cuenta de esta danza. Tremendo rescate, tremendo rescate ahí, qué lindo, qué hermoso. Sí. Hablábamos también de eso en algún momento, bueno, siempre tocamos ese tema, como este blanqueamiento de la raza y cómo particularmente en Chile se han negado estas culturas y estas comunidades afro y toda nuestra raíz afro. Sí, por un momento se negó totalmente que hubiera presencia claro, importante, pero esto ya está desmentido ya hace varios años, ya el año pasado ya formalmente se descartó, y sí hay una importante presencia afrodescendiente en Arica, y lo invito también a ir a conocer sus tradiciones. Yuhu. Y darnos cuenta que están ahí, están presentes, y por eso también es mi motivación de masificar esta danza también con su historia, siempre ligada a su raíz, a su historia, a su nacimiento. Esa, qué lindo, qué bacán. Díganos nomás. Participar, y generalmente yo estoy trabajando activamente en el Centro Cultural San Antonio, pueden visitar la página. Ya, y próximamente, el año que viene, se inicia de nuevo los talleres. Este año lo hicimos online, pero igual lo hicimos. sigue funcionando, hemos sacado coreografías, así que sí o sí, no importa lo que va a pasar el año que viene, sea online o presencial, entonces, continuamos. Así que les invito a que este verano se inscriban en los talleres del Centro Cultural y próximamente quizás en el Quisco también, en el Centro Cultural Camilo Mori. Maravilloso. Así que si todo sale bien, ahí nos encontraríamos. Bacán. Entonces, buscar, ellos tienen Centro Cultural San Antonio, tiene Instagram, sí. Facebook, tienen páginas, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, exactamente. Ya, pues entonces por ahí habría que buscar para ver si alguien quiere animarse a mover la cuerpa ahí con toda la historia y con toda la resistencia que nos comentabas. Eso. Muchas gracias, Javi. Te agradecemos el tremendo contacto con harta información, puras buenuras ahí para la resistencia, para la cuerpa, para la sanación. Te agradecemos mucho que nos hayas permitido contactarnos y te deseamos que le vaya muy bien en todas esas hermosas cositas que hace. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por contar ahí con mi presencia, con mi relato. Gracias, Machita, y cuando quiera. Oiga, y cuando quiera, si quiere mandar cuando tenga que difundir algo, música nos puede estar mandando. Ahí vamos a buscar algo de lo que nos comentó también para estar difundiendo nuestras raíces ahí. Así que lo que quiera, el micrófono de Libres y Reverdes está disponible. Oca, muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Listo, chau. Chau. Bueno, como dice la canción, las penas alegres son para alegrar las penas. Es una canción que yo hice porque esa canción lleva un mensaje para aquellas personas que cuando se sientan tristes se pongan a cantar y verá que se les alegra las penas. ¿Con qué se alegra mi pena? Muyerengue pa' bailar. ¿Con qué disipo mi llanto? Muyerengue pa' bailar. No hablo de la vida ajena. Muyerengue pa' bailar. Y me alegro con mi canto. Muyerengue pa' bailar. No hablo de la vida ajena. Muyerengue pa' bailar. Y me alegro con mi canto. Muyerengue pa' bailar. Yo no sé lo que me pasa. Muyerengue pa' bailar. Ni lo que me está pasando. Yo sigo cantando. Ay, bullerengue. Ay, bullerengue. Ay, bullerengue. Ay, bullerengue. Ay, bullerengue. Ay, bullerengue. Ay, bullerengue. Ay, bullerengue. Ay, bullerengue. Ay, bullerengue. Ay, bullerengue. ¡Vamos! ¡Vamos! señores, no me critiquen. Háganse de cuenta de que ya yo soy una señora. Le digo los años que tengo. ¿Lo quieren saber? No, 90. Cumplí el 27 de enero 72 años. Entonces, ya para esta edad, para una persona que vive en clima caliente, en parte baja, subir a Bogotá en toda la altura, de todas maneras, este trajín, me agita. Entonces, tengo que sentarme a coger un careíto para cantarles bien. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, acá estamos, como todos los jueves, desde Libres y Reverdes, nuestro programa de resistencia feminista del litoral, y tenemos la grata compañía hoy día, en realidad vía telefónica, de Meli, una excelente bailarina, que nos va a contar un poco sobre su trayectoria y su trabajo con el cuerpo y cómo lo ha venido enfrentando en estos tiempos y todo. Hola Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y hacer la llamada. Sí. Un gusto hablar igual sobre corporalidades y baile, entre otras cosas. Sí, buenísima, Meli. Cuéntanos, ¿de qué se trata tu trabajo y desde cuándo más o menos que lo estás desarrollando? Soy instructora del twerk ya hace como 4 años, ya que lo vengo, un poquito más, que lo vengo practicando. Estudié en Buenos Aires en la escuela de Flow Altas Guachas, una escuela de twerk donde tenía 5 profes. Y nada, después me empecé a lanzar sola, bailando. Siempre me gustó bailar desde muy chica. Y bueno, al mismo tiempo también empecé a hacer trabajo sexual presencial. Y ahora en este momento estoy haciendo solamente virtual y clases virtual también de twerk. Bueno, Meli, ¿de qué se trata el twerk o de dónde proviene? Para que nos cuentes un poquito para las amigas que no sepan un poco del tema. El twerk es una danza afrodescendiente. Bueno, las danzas afro, como no sé si habrán notado, que siempre son vistas como momentos de felicidad, donde bailan entre muchas personas, entre familiares o amigues. Y nada, bueno, las danzas afrodescendientes igual siempre lo han bailado para la distracción, porque los negros siempre fueron esclavizados, entonces bailan danzas como el Mapouka, que es una danza de Costa de Marfil, entre otras danzas, que es donde proviene el twerk. Y las bailaban en sus tiempos libres, y era el momento de sacar su momento de descanso, de estar entre ellas mismas, de disfrutar de ser personas esclavizadas. Entonces en ese tiempo se juntaban a bailar y nada, se distraían y ese es el momento de felicidad que tenían. Entonces el twerk hay que ser consciente y buscar que es una danza afrodescendiente y que ahora muchas lo bailamos también como para distraernos, transpirar la angustia, sentirnos bien con nosotros mismos, estar bien, en buen estado físico también, como para que el cuerpo no se oxide también. Es un momento que tenemos libre, o sea, momento de felicidad, le digo yo, porque es un momento donde se disfruta y es donde uno se conecta con una misma. Bueno, qué bacano, o sea, es como una expresión de libertad, en donde dejamos fluir el cuerpo. Sí, de libertad y resistencia también. Buenísimo. Meli, de tus experiencias de trabajo con la cuerpa, ¿a qué nos invita un poco el twerk? ¿Qué es lo que piensas tú que nos...? Y nos invita a conectarse con uno mismo y también a conocerse, sacarse, o sea, yo les invito a las alumnas, a las compañeras, a que se sientan bien con ellas mismas y que empiecen a conocer su cuerpo, que saquen su vergüenza, sus inseguridades y eso, que sea el momento de goce igual también, como que es súper terapéutico también bailar, y no solo el twerk, otras danzas también hacen bien, donde vos podés expresar, no sé, tu tristeza, la angustia, la rabia, entonces de alguna manera lo sacas bailando. Buenísima. Y con las diferentes chicas, chiques con las que tú trabajas, ¿qué es lo que tú identificas como las principales como dificultades o complejos que ellas puedan tener? Una de las principales dificultades creo que es la vergüenza. La vergüenza y decir, yo no nací para bailar o yo no puedo, es como que es muy... Estamos tan como... La sociedad nos tiene tan reprimidas igual, con todos los tipos de corporalidades, no solo mujeres, sino disidencias también, gays, lesbianas, chicos y chicas trans que todavía nos animan. Yo en mis clases tengo mayoría mujeres, pero piensan que es un baile nada más para mujeres y no para otras corporalidades, o que son flacas, pero la danza es algo que pueden bailar todos, o sea, todo tipo de corporalidades. Entonces yo siempre les digo que se saquen la vergüenza y que prueben al menos que con el decir no puedo, o sea, nunca van a lograr hacer lo que quieren, porque de eso se trata igual la vida, de ir intentando siempre las dificultades y pasando obstáculos, porque somos cuerpos que somos bastante reprimidos por siglos, entonces ese es el problema que tienen la mayoría de las personas que por ahí me escriben y me dicen, ay, yo quiero, me encanta cómo bailás, pero yo soy malísima o me da mucha vergüenza. Y nada, yo en mis clases les invito a las chicas, a las chiques, que se sientan cómodas y que no, que dejen la vergüenza de lado, que, o sea, igual estamos online, cada uno lo hace en su casa ahora, que es distinto, porque por ahí anteriormente nos veíamos cara a cara, entonces por ahí era como más vergonzoso aún. A mí me ha pasado que cuando empecé a bailar, iba a las clases, no sé, no me depilaba, por ejemplo. Entonces iba a las clases y me daba vergüenza, pero también puro prejuicio que tenemos nosotras, o sea, es como siempre pensar qué es lo que van a decir los demás, pero eso es lo que pensamos nosotras, porque nadie te dice nada al final. Claro. Son juicios y papeles que nos vamos poniendo nosotras mismas. Sí. Un poco también Pero... con una presión social que puede que haya, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, obvio, es que siempre la presión social, porque el tema de la hegemonía, o sea, de las ideas que nos ponen la sociedad, igual de que tenés que ser hegemónica para bailar o tenés que ser hegemónica para ser modelo, y eso ya está, como que estamos rompiendo con esos estereotipos y ya no existen, o sea, todos podemos bailar, todos podemos hacer todo, como que no hay una regla para hacerlo. Claro. Yo en mis clases tengo distintas corporalidades y hay chicas, profe, gordas que hacen clases también y bailan la raja, así como bailan súper bacán. Sí, de todas maneras. Meli, ¿te parece que vamos a una pausita y luego seguimos con el contacto? Vamos a poner una musiquita ahí que nos mandaste y volvemos al contacto, ¿dale? La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba.

confiar en ustedes y hacer lo que les guste, y si nunca lo han hecho, hay que probarlo. Eso. Y el tema de la sociedad, bueno, es un tema igual que todavía estamos ahí trabajando, el tema del patriarcado también, que muchos ven este baile como súper sexualizado. Y hay muchas personas, mujeres, que bardean este baile, hablan mal de este baile, porque lo ven muy sexualizado y dicen que es para provocar al hombre. Y no, nada que ver, como que muchas de nosotras las que bailan es consciente y sabe que este baile lo hace por una misma y no por otras personas. Es para una, que es lo principal, ¿no? Eso. Y es un baile de liberación y resistencia. Buena, buenísimo. Meli, sí. ¿Tienes alguna experiencia que te gustaría compartir con nosotras, ya sea desde tu trayectoria ya como profe o acá en Chile, no sé? Experiencias tengo muchas, pero no sé cuál. ¿Cuál de todas? Mira, a mí las experiencias que más me gustan es hacer del baile, que sea más, o sea, yo sé que el baile es arte, pero como transformarlo en no sé si performance, porque performance es como más con rollo político, pero sacar a las alumnas, sacar su personaje adentro. Entonces, en base a mis experiencias ahora y hace rato estoy tratando de armar videos con ellas y que empiecen a montarse, montarse me refiero a que elijan un personaje o que armen un personaje, que inventen algo y que puedan tener sacar esa actitud y esa actuación que llevan adentro. Es una forma también como, no sé, de actuar, porque bailar también es actuar. Entonces, esa puedo contar una experiencia que me gusta compartirla porque es algo que me encanta hacer con mis alumnos. Y que yo les invito igual a que vengan a mis clases. Yo sé que algunas personas están lejos, pero a veces trato de hacer videos para que se filmen ellos mismos, que se empiezan a conocer, que se conozcan no frente al espejo solamente, sino frente a la cámara, que empiecen a gustarse. Bueno. Eso, y dentro de otras experiencias, nada, que he bailado con mucha gente en shows, pero no sé si es más importante cuando comparto con mis chiques. Qué bacán, Meli. Qué lindo. Oye, cuéntanos también ahora cómo te podemos encontrar, dónde, por medio de qué plataforma, si tienes alguna paginita ahí que te gustaría compartir. Sí, yo publico mi trabajo en el Instagram, que es melisanina_twerk. Luego tengo mi Instagram personal, que es donde ahora estoy recién como igual tratando de difundir mi otro trabajo de ETS, pero muy poco, igual poquito. Y en mi Instagram personal, donde comparto cosas más personales también, que es Melisa Nina, con doble L, Nina con doble I latina. Esas son mis dos plataformas que tengo nomás. Entonces, por ahora. Son los dos por Instagram. Sí. Ya, buenísimo. Si los quieres repetir, Melisa Nina. Sí, Melisa Nina y un bajo twerk. Yo. Es el de baile. Y el otro, mi personal, Melisa Nina. Y Nina va con doble I latina. Ya, buenísima, Meli. Meli, te quería agradecer. Bueno, más que nada tu trabajo, tu tiempo, tu disposición y tu buena onda para desarrollar todo esto y también ayudar a empoderar a las diferentes chicas o chiques que estén en el camino este de descubrirse, de encontrar diferentes formas para conectar con la libertad y con la resistencia, que en estos tiempos es tan importante. sí, y bueno, espero que no sé, les invito también que vengan a mis clases, si quieren probar, aunque sea alguna, a ver si les gusta. Buena. Eso. Buenísimo. Les espero. Buenísimo, Meli, muchas gracias. Gracias por invitarme. Sí, bacán. Bacán. Muchas gracias a ti por tu tiempo y, bueno, disposición y la mansa pellita que te estás mandando. Así que un gusto tenerte acá. También cuando vengas para la playita, habemos hartas amigas por acá que te podemos recibir, así que solo tienes que mandar el aviso ahí. ¡Qué rico! Nos ojalá pueda ir pronto. Bacán. Nos puedes encontrar por Libres y Reverdes en el Instagram. Dale. Sí. Y eso, pues... Muchas gracias y nos vamos a despedir con una cancioncita también que nos escogió la Meli y ahí la ponemos y seguimos con nuestro programa. Que estén súper bien. Saludos. Saludos. Y a tus cariños. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Lo que me falta, quiero 150 kilos de nalga. Que te subas la falda y muevas todo eso que tienes abajo la espalda. Ay, como cabalgas, mantienes el ritmo sin que se te salga. Ya pegado la guirnalda, que vamos a estar de fiesta hasta que llegue el alba. Ya compré el alcohol, ya tengo los nachos y el aguacate. Ya he comprado el fa, siempre un gol, también hay chocolate. Vamos a jugar al Mario, despago de cuenta que mi cuarto es un escenario. Como en el secundario, te canto ese tema que chapan en el planetario. Una X, dos X, tres X, dame zoom. Cuatro X, cinco X, seis X, bon, bon. X, X, X, X, X, X, dame zoom. X, X, X, X, X, L, bon, bon. Te has pasado de la raya y voy a hacer lo que sea pa' dar con la talla. Va a comprarte una malla que mañana nos vamos a tirar en la playa. Panza arriba, mirando la nube que pasa, como se me pasa la vida enseguida. Pensando en lo que dice el resto, mejor ni cabida. Otra cosa, fúmate esto y vamos a volar como la mariposa. Grandiosa, eso es lo que eres, bombón. Potra. Y yo soy tu pinipón, juguetona. Luz, cámara, acción. Una X, dos X, tres X, dame zoom. Cuatro X, cinco X, seis. X, X, X, X, dame zoom. X, X, X, X, X, L, bom, bom. Una X, dos X, tres X, dame zoom. Cuatro X, cinco X, seis X, bom, bom. X, X, X, X, X, X, dame zoom. X, X, X, X, X, L, bom, bom. Acus, ¿cómo se llama la obra? Que nunca falte si sobra. Es que ella siempre lo logra. Mucha destreza metiendo maniobra. Siempre la pasamos bien. Nunca me dio siempre al 100. Voy a darle poco poquitito pa' la choco, que ya está perdiendo el coco con este cuerpo barroco. Y ya me he descolocado y se me ha desenfocado, pero no lo he retocado. Tocado, tocado, tocado de acá. Una X, dos X, tres X, dame zoom. Cuatro X, cinco X, seis X, bon, bon. X, X, X, X, X, X, dame zoom. X, X, X, X, X, L, bon, bon. Una X, dos X, tres X, dame zoom. Cuatro X, cinco X, seis X, bon, bon. X, X, X, X, X, X, dame zoom. X, X, X, X, X, L, bon, bon. Ay, es tan linda. Esto es chocolate remix. Acus. Todo el flow. ¿Qué? Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá. Hola a todas y todes, estoy aquí en este programa Libres y Reverdes de la Radio Las Quenches. Mi nombre es Jocelyn Rodríguez Roguet, soy artista visual y fotógrafa y bueno, les comparto un poco de mi quehacer. Bueno, estudié arte, pedagogía y licenciatura en el ex pedagógico. Desde ahí, bueno, he participado en diversas exposiciones individuales y colectivas en Chile y en el extranjero, exponiendo en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, en Cabo Verde en África y México. En algunas de ellas he ido presencialmente, otras, bueno, a través de envíos. Actualmente, bueno, desarrollo proyectos autorales y también de colaboración colectiva, donde participo con un grupo de mujeres fotógrafas que se llama Cooperativa de Fotógrafas, donde trabajamos diferentes fotógrafas de diferentes regiones de Chile en torno a la visibilización del trabajo desarrollado por las fotógrafas y también en temas que tienen que ver con temas laborales y de apoyo. Además de eso, bueno, trabajo en un proyecto editorial que se llama Mar Ediciones. Este proyecto es autogestionado, bueno, lo coordino yo, y donde publico el trabajo de otras mujeres en torno a la fotografía y disidencias también, en torno a temáticas que sean disidentes, contestatarias y también atingentes. Bueno, además de eso, les cuento que mis propuestas de trabajo personal indagan en la memoria, el patrimonio, entendiendo estos también como catalizadores de lo colectivo y de lo íntimo. En ellos, bueno, trabajo el tema de la identidad y del linaje con énfasis en las historias de las mujeres, en vez del ser mujer, ¿cierto? Y madre también latinoamericana. El tema de la crianza también es parte de mi trabajo, que cruza, ¿cierto?, mi quehacer y bueno, y en el cual me encuentro también actualmente. Mis propuestas las presento a partir de la imagen fotográfica, pensando en ellas a través de la imagen fija, y también trabajando en la bidimensionalidad, en instalaciones, en videos, en la fotografía como objeto. Actualmente me encuentro desarrollando un proyecto que se llama Sanadoras Mujer Medicina, el que nace primeramente por la investigación que realizo en torno a mujeres que trabajan la tierra acá en el litoral central y su relación con las plantas, principalmente con hierbas medicinales. Y también con huertas de consumo y de productos orgánicos. Este trabajo, bueno, lo primero que realizo es hacer un trabajo documental donde investigo en torno a la relación que mantienen estas mujeres con la tierra. Y por otra parte lo relaciono, bueno, con mi propio trabajo en torno a la tierra acá en el Totoral, donde vivo ya hace más de 5 años. Y con la recuperación, ¿cierto?, de este espacio, de la tierra y también mi relación con las plantas. Este trabajo, además, bueno, lo vinculo con temas que tienen que ver con los ciclos, con los ciclos de la luna, con los ciclos menstruales. Y lo llevo esto a partir de la fotografía impresa, este soporte bidimensional que es el papel, y lo intervengo con la técnica del bordado a mano. Estas intervenciones que realizo, hoy sigo, bueno, investigando en ellas, sigo trabajando en este proyecto, así que ahora estoy empezando a indagar en este proceso, en la tela también, en fotografías impresas en tela, y para seguir desarrollando e investigando también en torno a este proyecto. Además de eso, bueno, como les comentaba, sigo trabajando en temas colectivos con otras mujeres fotógrafas y durante, bueno, esta pandemia que nos ha, cierto, atravesado a todos, me ha permitido desarrollar talleres los cuales han estado abiertos como a participantes de distintos territorios, así que en él he podido desarrollar talleres que tienen que ver, bueno, con la fotografía bordada y también con el trabajo de autogestión que tiene que ver con el encuadernación y el empaste, cierto, artesanal, por así decirlo. y algunas posibilidades de creación a partir de eso. Esos talleres, bueno, ahora terminaron, fueron dos ciclos de talleres con costos como bien accesibles que se dieron a través de lo digital y que, bueno, ahora estamos viendo la posibilidad de poder presentar estos talleres en alguna plataforma virtual que permita, cierto, acercar a todas las personas a conocer estos resultados. Pero para invitarles a que puedan ver parte de estos trabajos, que bueno, no son solo míos, sino que también de mis compañeras que hicieron clases en esto y bueno, de todas las personas que participaron de estos talleres, con miradas muy distintas, ya que eran de distintos lugares, los invito a revisar el Instagram de Cooperativa de Fotógrafas para que puedan ahí conocer más de ese trabajo. Es cooperativa.fotógrafas, que lo pueden encontrar ahí con el arroba del Instagram, y invitarles a que, bueno, también dejarles mis redes sociales donde pueden conocer con mayor detalle mi trabajo. Mi página es www.jrdroguet.cl, mi Instagram, que es de la misma manera, jrdroguet, y bueno, por ahí pueden buscar también en Facebook, donde también aparece con la misma denominación. Así que bueno, gracias por la invitación, gracias por el espacio para dar a conocer un poquito de mi trabajo. Y bueno, yo me siento muy conectada, ¿cierto?, con este espacio y con este territorio. Así que por acá sigo trabajando desde este lugar donde yo habito, que es el Totoral. Llegue por el buen camino y hacia. Esta es la nueva canción dedicada a mi musa, mi inspiración. Pido a la madre natura que nunca me abandone, que en every single moment haya razones, experiencias, motivaciones para canciones. Seguir en esta vida a pulmones, con corazón, con tendones, con ovarios, con neuronas, con pezones. Mi musa, tú, si te vas, vagaré por el mundo, detrás de tus pasos andaré y no respiraré hasta que te halle y te encuentre. Mi musa, tú, si te vas, vagaré por el mundo, detrás de tus pasos andaré y no respiraré hasta que te halle y te encuentre. Y seas mía nuevamente, por un instante, mi musa errante, irreverente, mi luz, que bendice escribiendo desde temprana actitud. Y te vas y me abandonas y regresas, me iluminas, me posees toda, deliro por ti, sueño por ti, llena mi mente, mi mano, mi gente. Sé que aunque te vas y no me dejas, y que soy el papel, y ahí estás tú, bajo mi piel, el música del corazón. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decía la bruja. Okay, gracias. Ah, ok. Bueno, amigui, y te miro. Me gustaría hacer la pregunta que pensé hacerte es cómo, así, qué proyectáis con respecto a la autodefensa feminista, así tú que viniste así desde las artes marciales, así, habla un poco de tu camino, habla un poco de lo que proyectas cuando haces talleres, qué pretendes transmitir, cómo ves así como eso. Sí, mira, mi trayectoria como... O sea, mi experiencia dentro de una postura feminista es nada, no es mucha, es como viene desde hace un año más o menos. Pero de la experiencia que he tenido con respecto a hacer talleres para mujeres y disidencias, generalmente yo creo que lo ideal es que las personas nos entrenáramos, o sea, lo ideal es que todos nos entrenáramos de alguna manera, ya si hay cuerpos y personalidad que quizás no les adapta tanto, pero deberíamos tener por lo menos una agilidad física que se relacione con que quizás no se va a relacionar con nuestro estilo de vida actual como ciudadanos. No necesitamos correr ni perseguir un animal tampoco, ni escapar porque tenemos a la policía, y no necesitamos correr porque tenemos supermercado para buscar comida. Pero ni recorrer kilómetros recolectando frutos, pero sí tenemos otras necesidades ahora, que son vitales también, que la cantidad de violencia que existe en la calle también. Son otros contextos los que nos obligan ahora a mantenernos activos físicamente, por lo menos de una forma básica, que nos permita no ser una bolsa de músculos también, pues, inoperante, pues, que es lo que quieren siempre no han querido de nosotros las mujeres. Entonces, bajo eso creo que están dos parámetros. Una cosa es el taller donde tú puedes enseñar, técnicas, puedes acercar a la persona a la disciplina, pero no va a aprender mucho en el primer taller. Entonces, pero al mismo tiempo también puedes enseñar algunos tips con respecto a cómo realizar actividades deportivas solas, yo creo que siempre va a ser mejor transmitir el mensaje de lo necesario que es ser constante con el tema también, no solamente enseñar las técnicas como propiamente tal, sino que se entienda que es necesario. O si bien no tenemos las condiciones para entrenar, pues lo que podemos hacer es transmitir, lo que se trata de hacer siempre es de transmitir las técnicas lo más efectivas y necesarias posible. No abrir tanto, enseñar un par de cosas, pero igual siempre se tiene presente de que siempre siendo transparente con las personas, porque igual es una ayuda con respecto a lo que se busca, que es de que necesitan constancia, necesitan buscar qué arte marcial les acomoda más, porque existen caletas. Yo no las manejo todas, nica, pero no es lo mismo hacer jiu-jitsu que cuando ya te ponen un arma en la cabeza. Es otra cosa, y ya tenéis que saber hacer krav maga. Entonces igual va a depender de varios factores, pero la defensa personal en una clase, lo ideal es tratar de transmitir la mayor información posible con respecto a técnicas muy básicas en situaciones represivas, que pueden ser domésticas o en situación de... en un ambiente más hostil, como son las protestas, las marchas. y al mismo tiempo también compartir información básica sobre entrenamiento deportivo, que en la clase se puede ir soltando esa información también. Qué es el tratamiento, qué consiste, en qué proceso está, entender de que la vuelta, de que si hay 20 niñas dando una vuelta también, por ejemplo, una haciendo una caída frontal, van a entender que personas que si tienen los brazos más largos, puede que su caída no sea igual que la de una de personas más cortas. A las personas con bracitos más cortos le va a salir mucho más compacto y mejor cierto ejercicio. Y así también, también es importante transmitirles de que romper un poco con el estereotipo neoliberal de que todos podemos hacerlo todo para ser como la huevona de la tele. Entonces, tenemos que entender a adaptarnos también al tema de autoestima, adaptarse y aceptarse como tú eres y entender también que hay técnicas que no te van a salir tan bien como la de al lado y viceversa. Factores psicológicos también hay caleta, muchos factores psicológicos. De repente el tema de entrenarse también, las personas no se entrenan por autosabotaje también. Entonces, igual si uno puede transmitir algún mensaje que tenga que ver con eso, puta, son tantos los factores que son necesarios también y que están ligados al entrenamiento deportivo, que no se imaginan, pues ni los preparadores físicos ni entrenadores de hoy en día tienen idea también, porque no consideran el factor psicológico que les da paja. Pero y el tema del, pero claramente una persona que realizara aunque sea un par de clases, sí su puede que su seguridad no aumente mucho, pero sí le podría servir al menos para conocer en qué consiste. Puede que asista a un par de talleres deportivos y de a poquito podría ir interesando un poco más, pero ya con que maneje un par de técnicas siempre va a ser mejor que no tener miedo, ¿cierto? Ahora está difícil que todas las mujeres salgan con ganas de entrenar. Pueden que para una sea una simple actividad recreativa, que después nunca más lo hagan, pero yo cacho que hacer talleres como que puede cubrir cierta área, pero el hecho de, pero también cubrirte en el sentido de que para mujeres verse entrenando con otras mujeres y saber que hay mujeres que entrenan también, igual les motiva caleta, bueno. Ver otras mujeres entrenando, a mí me inspiraba Caleta Valentina Shevchenko, yo la veía y quería ser como ella. Y de hecho me amanecía en la noche viendo videos de la web. Y pasa eso, pues, pasa que ver a otra mujer entrenando es motivador y bueno, es motivador. Pero claro, después un día tu realidad de repente que no te acompaña mucho. Pero igual, el psicólogo me dijo una vez, el psicólogo deportivo, que el deporte elige a la persona. Es una forma de decirlo, ¿cachai? El deporte elige a la persona. ¿Por qué? Porque da la coincidencia que la mayoría de personas que realizan artes marciales de manera muy constante, la mayoría de luchadores incluso, tienen como pasado adolescencia entre comillas problemáticas y temas con el control de la ira, que si mi piel no fue ahora, puede ser, o historias que relacionadas con la ira. Claro, tiene cierta característica en común. Cierto, no en todos los casos, claro. Muy Géminis. ¿Para más? ¿En bien? Sí. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decía la bruja. Tengo miedo, por eso doy miedo. Planteo un

en lo que practicamos. Y eso así, ¿no? Como que hacer talleres igual te lleva a percibir, por ejemplo, así como grandes fallas, no sé decirse fallas o grandes rasgos de toda la cultura patriarcal, así que está impregnada en nuestros cuerpos, porque normalmente a los talleres de defensa personal así se acercan personas, cabres, que a veces no han entrenado nada, a veces tienen así como por, no sé, por disidente o por cuerpos feminizados, así como una cierta dificultad de adentrar en los dojos, que son prácticamente espacios de hombres, hombres cis heterosexuales, porque así como que son los dominantes. Y bueno, y normalmente en los talleres así como que vienen ese tipo de personas, esas y percibimos así como, por ejemplo, la dificultad que a veces se tiene así como que en nosotras mismas, en nuestra misma trayectoria, cuando empezamos a entrenar, así como que obvio que toda su dificultad de hacer el primer combo, de que te salga bien, así como que de aprender a apropiarse del uso de la violencia. De un poco de vuelta, pero a ese punto quiero llegar, así como que los talleres, así como que nosotras así como que siempre decimos lo mismo, así como obviamente tú en un taller no vas a aprender nada, vas a hacer un entreno, hacer una activación, una pequeña activación muscular, pero no vas a desarrollar así ninguna herramienta realmente efectiva de defensa, así, ¿no? De defensa, así que, pero así como que sirven como incitación, sirven como incentivo, porque la realidad dura es que tenemos que entrenar harto, tenemos que repetir muchas veces la misma técnica, tenemos que hacer una apropiación de nuestra fuerza física, porque nosotros así como que realmente así como tenemos dificultad así como de ocupar nuestro cuerpo como una herramienta para defendernos, como, y al contrario, así, ¿no? Porque nosotras igual frecuentamos así dojos mixtos, así como hacemos talleres y cosas más voltadas para espacios feministas, espacios separatistas, pero nosotras entrenamos en espacios mixtos y es muy diferente cuando llega un varón cis a entrenar, que por más que no sepa nada y no tenga ninguna técnica, los jóvenes normalmente tienen toda la audacia, tienen toda la destreza de aprender más rápido el movimiento. Y eso no es solo un tema de construcción física, por supuesto, o de hormonas. Es como toda la construcción social de niño, que desde chique está muy acostumbrado a ocupar sus puños, a ocupar sus piernas, a hacer ejercicios físicos más potentes, a defenderse, a jugar de atacar y defenderse. Y eso. Nos dejaron un papel, lo delicado a nosotras y lo demás para él. Es como tantas cuestiones que no se han discutido, o lo aceptas o te joden más de lo que te han jodido. Qué difícil encontrarse bien dentro de todo eso. Masculino hace las leyes, es quien define el proceso. Masculino es quien decide mayoría en el Congreso. ¿Cómo aceptar que aún exista ese atraso y retroceso? Hasta en las culturas más actuales y más modernas se vive lo de los géneros como en tiempos de cavernas. Obligadas a lo ficticio y a las presiones externas, mujeres debemos ser bellas, sumisas, maternas. Qué pena me da ese caso que sola me siento a veces, rodeada de tanto abuso, de tantas estupideces, con mis cuestiones, mis cargas y todas mis agudeces, y reclamando derechos hasta por reses y peces. Enterrada pero nunca terminada, representando por siempre a todas las desplazadas. De género femenino somos las más maltratadas. ¿Por qué hacer a la pregunta? Porque somos envidiadas. Investiga, porque acaso otros cuando quieren ofender. Te llaman puta o marica, es lo que quisieran ser. Ponte a pensar para que entonces pueda tu razón crecer. Porque lo peor para un hombre es que le digan mujer. Entonces aquí dedico a todos esos hombres odiosos esta clase de respeto y de sentimientos valiosos. No finjan más de machote, dejen ya todos esos acosos. Se ven falsos, sobreactuados, no sean tan mentirosos. Esas son cosas de niñas, te decían por jugar con muñecas y sus pelos, ¿te acuerdas? Querías peinar. Te obligaron, reprimieron para poderte clasificar. Estrategia del que oprime a inocentes engañar. ¿Alguna vez escuchaste? Tú no estás bien definido. Tienes que ser varonil, aunque sea muy aburrido. ¿Por qué será que utilizan todo lo mal aprendido? Y mejor no se preguntan por qué eso les fue prohibido. Enterrada, pero nunca terminada, representando por siempre a todas las desplazadas. De género femenino somos las más maltratadas. ¿Por qué será? Lo preguntas porque somos envidiadas. Si no te sientes capaz, continúa con tu cinismo. Homofobia, misoginia y tu estúpido machismo. Repite todo lo malo que tiene el catolicismo. Casi todas las religiones, rastafari y cristianismo. Pero recuerda y trabaja por un futuro mejor. Que la vida trae sorpresas, quizás tenga sucesor. Que va a ser libre y sincero, que puede encontrar el amor en otro igual y yo espero que no mueras de dolor. No entendemos cómo puede persistir todo ese mal que prohíbe ser lesbiana, homo, bi o transexual. Es tan hermosa y grandiosa nuestra amora especial que a nuestros pies cae rendido el mundo heterosexual. La feminidad posee tanto poder en el mundo que mientras más odio dan, más de belleza yo inundo y más pájaros ya vuelan y este movimiento fundo. Y declaro ya por siempre nuestro el futuro rotundo. Enterrada pero nunca terminada, representando por siempre a todas las desplazadas. De género femenino somos las más maltratadas. ¿Por qué será? Lo preguntas porque somos envidiadas. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Otro cosa que se me vino a la mente escuchando a el tema de hay temas que son, o sea, puntos que son bastante importantes que tienen que ver con el, con yo cuando era, bueno, hace un par de años yo igual quería. Yo me acuerdo y me río, pobre huevona, porque igual yo tenía un discurso bien peculiar hoy en día, que es de que las mujeres debían aprender a entrenar con hombres también, y acostumbrarse, bla, bla, bla, bla, bla, para Sofía, y no, haciendo clases a mujeres de ciencia me di cuenta que es totalmente necesario, pues. No hay respeto en dojo, o sea, yo sería una, o sea, sería súper no, así está malo, creo que no, sería súper irresponsable de mi parte y egoísta y un montón de adjetivos de que creer de que, o esperar o recomendarle a otras mujeres de que pasen por lo que yo he pasado, ¿cachai? Entrenar entre hombres, sobre todo escuelas de defensa personal donde la mayoría son milicos, es una guay emocionalmente agotador, demasiado agotador, y no se lo recomiendo a nadie. Entonces, si es posible que las mujeres tengan que saltarse ese proceso de tener que relacionarse con tanto hombre y pasar weas tan fome entre ellos y aguantar tanta mierda, callarse tantas weas y normalizar tanta mierda para poder aprender lo que esos weones tienen prácticamente derecho así por haber nacido con pelo. Si uno puede tratar de evitar que ellas tengan que pasar por ese proceso y que haya un espacio que sea solo para mujeres donde nosotras podamos ser fuertes, pero no tener la necesidad de aguantar tanta mierda, no, no es algo que yo puede que en algunos años yo lo hubiera recomendado, no lo recomendaba, pero sí pensaba en que, como lo decía, las mujeres debían prácticamente entrenar con hombres siempre, y no es así para nada. Ojalá que no ninguna tuviera que pasar por tanta basura, y lo ideal para nosotros con Grecia, decimos, ojalá que algún día se pudiera lograr un dojo solo para mujeres y disidencia y prohibido hombres, porque en realidad hay cosas que no van a cambiar y nos quedan tampoco, no tenemos muchos años de vida como para estar esperando, es imposible, y no hay ganas tampoco, entonces totalmente necesario los espacios de entrenamiento separatista, totalmente necesario, sobre todo como primera instancia para personas sedentarias. Es muy necesario que la mujer aprenda a entrenar primero, ojalá solo con mujeres o con mujeres, siempre acompañada de mujeres. Ahora, ¿qué tipo de mujeres? Pues es otro tema igual, pero hablando en espacios así ya feministas de alguna forma, es más llevadero y totalmente necesario. O al menos que esté monitoreado por personas que tengan alguna postura feminista de alguna manera. Y ojalá no ninguna ayuda también así. ¿Ah? Y ojalá ninguna paca. No, pues, sin pacas. No, pues claro, ese es otro tema, ¿cachai? Entonces. Pero bueno, eso es como un paso más que no es. Es peligroso, también eso es peligroso, un toyo feminista, pues en cualquier momento que a la cagáis, los nazis te lo van a quemar con tu alado bueno adentro, no están ni ahí, caché. Es totalmente peligroso y es un acto político súper denso, y súper peligroso para el Estado, bueno, totalmente. Bueno. Si no nos tienen en estas condiciones, porque sí, la mujer tiene un poder impresionante y lo bueno lo sabe. Bueno. Una vez vi un documental de las guerrilleras de la guerrilla colombiana y decían que desde que la mujer entró en las guerrillas todo había cambiado para mejor, pues. Que tenían un poder organizativo mucho, o sea, superior al de la mujer. Es cuático. Eso. Ahí no se escucha nada. E para concluir, cabras, cabres, como que se queda la propuesta de que así tenemos que subverter la idea de que entrenar es algo, es un suplicio, es algo aburrido, es algo fome, resignificar eso y encarar el entrenamiento y la apropiación de la violencia así como algo entretenido, algo que podemos disfrutar el proceso, algo que podamos así como que vivirlo bacán, porque sí es muy bacán así cuando tú aprendes así mínimamente a ocupar tu cuerpo como una herramienta para defenderse. Y yo siento que eso es algo que el feminismo así y la disidencia necesita, así como que el cuerpo sea así su arma de ataque también, no como eso. Entonces queda la incitación a que entrenen, a que organícense con sus amigas y hablen de así como que piensen en situaciones que harían, conversen al respecto de lo que significa defenderse, por ejemplo, póngase así en situaciones así que les podría pasar en la calle y piensen como cuáles serían las alternativas para salir de ellas juntas con las amigas. Eso también es algo que tenemos que empezar a incorporar también. Eso. Les dejo un abrazo y gracias por la oportunidad de dar una palabra. está cambiando en mí. Puedo verlo. Algo está cambiando en ti. Algo bueno. Me voy a buscar un sonido para cantar todo este silencio. Cambiando todo lo que tenga que siendo. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que está escuchando el programa Libre su Beber en la radio La Gente. Estamos acá en una nueva sección de Montessori Popular. Nos tomamos una pausa, pero ya estamos de vuelta recargados 2.0, 3.0 y todas esas recargas. Bueno, las actividades hoy, del día de hoy, no van a ser separadas para ambos niveles, pequeños y grandes. Sino que van a ser dos actividades que se pueden practicar desde los 4 años en adelante y que están enfocadas en nuestro bienestar físico y espiritual. Buscan desarrollar y potenciar nuestros ámbitos emocionales, mentales y físicos. Son actividades que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, a tomar conciencia de dónde estamos, qué estamos haciendo, a respirar, que a veces no somos conscientes de ello, a calmar nuestras energías. Y bueno, la primera actividad es el saludo al sol. es los objetivos de esto, de este, es yoga, claramente. Bien, es un clásico del clásico de la práctica del yoga. El saludo al sol es una práctica muy, muy, muy antigua que aún se sigue realizando. Va a ayudar a la coordinación de los movimientos de los niños, el desarrollo psicomotriz y, bueno, y lo que hablábamos anteriormente de conectarse con nuestra respiración y con nuestras emociones. Esta práctica ojalá realizarla por la mañana. Vamos a ponernos de pie, ojalá con alguna mantita o algo que nos ayude a soportarnos en el suelo. Por la mañana de pie mirando al sol, así que es hacia el este, que viene saliendo siempre el sol desde el este, con una respiración suave vamos a inhalar subiendo las manos y estirando los brazos, juntamos las palmas sobre la cabeza, exhalamos despegando las palmas, alargando los brazos y la columna hacia adelante y hacia abajo para quedar colgando desde las caderas con las rodillas extendidas, sin flexar. Luego, con las manos cerca del suelo, vamos a inhalar y vamos a abrir el pecho hacia adelante, curvando la columna. Al exhalar, vamos a relajar la columna y vamos a apoyar las manos en el suelo. Vamos a flexionar las rodillas y damos un salto hacia atrás. Terminamos de exhalar, bajando suavemente el cuerpo hasta quedar completamente estirado sobre el abdomen en el suelo. Al inhalar, extendemos los brazos para despegar el torso superior del suelo, alargamos el cuello, curvando la espalda. Mirar hacia arriba, estirando el abdomen y el cuello. Exhalamos y bajamos el torso. Con las palmas en el suelo, levantamos la cola hacia arriba, inhalando. El cuerpo queda sujeto al piso con las palmas de las manos y las plantas de los pies, formando un triángulo con la tierra, más conocido como el perro boca abajo. En esta posición, con la columna extendida, vamos a realizar conscientemente 3 respiraciones completas. Mantener la postura, descansando en ella. Luego, sin mover las manos, vamos a inhalar, flexionando las rodillas hasta quedar sentado sobre los pies con la mirada al frente, alargando la columna. Luego exhalamos y damos un paso hacia adelante. Un salto, mejor dicho, hacia adelante. Vamos a extender las rodillas para quedar colgando desde la cadera. Con las manos lo más cerca posible del suelo, vamos a inhalar. Abrir el pecho hacia adelante, curvando la columna. Exhalamos y volvemos a colgar relajada. Por último, vamos a inhalar subiendo los brazos y el torso hasta que las palmas de las manos se toquen por sobre la cabeza. Luego se vuelve a la posición inicial exhalando. Se puede repetir este ejercicio más de una vez, las veces que quieran, y se puede también ayudar a conocer otras posturas y otro tipo de relajación. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, la continua lucha interna, caer en la incoherencia, el miedo a gestionar y las obras que me acechan. Temo a lo que pueda pasar cuando duermo y no estoy despierta, cuando me asaltan dudas de tempo filogea, pa' que existo en la tierra y cuál es mi tarea. El día a día nos descubre, no sé lo que nos deparará, solo el tiempo lo sabe y no nos lo quiere contar. Con un nudo en el estómago y ansiedad palpitante, no encuentro ciencia cierta, soy eterno interrogante. Una verdad lúgubre, una mentira encubre, camino a paso firme hacia la incertidumbre. Cuando vengas o te vayas, apalancarme en valles, correr por las calles. Si vas a tomar nuestra palabra, mejor que te calles. Quiero derribar muros y quiero saltar vallas. Quiero que seamos libres cuando vengas o te vayas, apalancarme en valles, correr por las calles. Si vas a tomar nuestra palabra, que te calles. Busco dónde refugiarme, me temo a mí misma y dudo un instante de seguir hurgando y tener miedo de encontrarme. Buceo entre dudas, me pregunto mar adentro, cómo será el final y cómo fue el comienzo. Una conversa pendiente, una cuestión no resuelta, ¿qué pasa con el miedo que entra y no cierra la puerta? Y el tiempo se consume, igual que toda esta mierda, y hará pasar las horas por la puerta que está abierta. Una verdad lúgubre, a una mentira encubre, camino a paso firme hacia la incertidumbre. Cuando vengas o te vayas, apalancarme en valles, correr por las calles. Si vas a tomar nuestra palabra, es mejor que te calles. Quiero derribar muros y quiero saltar vallas. Quiero que seamos libres cuando vengas o te vayas, apalancarme en valles, correr por las calles. Si vas a tomar nuestra palabra, que te calles. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Bueno, la siguiente actividad más de relajación, se llama Abrazándome con la Naturaleza, por eso cambiamos también la música, un poco más calma. Los materiales que vamos a necesitar va a ser un video o poema o música u otro elemento que cuente la historia, cuente historia relacionada con la naturaleza. Ojalá que esta actividad se haga en un parque o en una plaza o en algún área verde, quizás en la playita, un lugar donde nosotras y nosotros podamos conectar con algunos elementos de la naturaleza. Los objetivos principales de esta actividad va a ser percibir y relacionarse con la naturaleza y también desarrollar la sensibilidad hacia ella. Bueno, vamos a partir reflexionando con los niños y las niñas sobre lo que es la naturaleza. Podemos introducir el tema de los sentimientos humanos, las emociones de los seres humanos, el calor de la madre, la suavidad de un cariño, el amor, mencionar el amor no solo de pareja o de familia, sino que mencionar el amor por las aves, los animales, los árboles, las flores, los insectos, todo ser vivo que está en nuestro alrededor, que a veces no notamos, no somos conscientes, pero que es parte de nuestro ecosistema y parte de la biodiversidad en la que nos rodea. Después de esa reflexión vamos a mostrar el video o el poema o la música, el medio que tengamos relacionado con la naturaleza, y luego nos vamos a dirigir al parque o al sector en donde estemos. Les vamos a pedir que se recuesten, o sentarse de repente, para algunos es más cómodo. Y vamos a pedirles que cierren sus ojitos. Vamos a dirigir una reflexión. Vamos a pedirles que sientan los aromas, que sientan el viento en la piel, oír las aves que andan por ahí, los pajaritos, los zorzales, los chercanes, los chincoles. Vamos a escuchar las hojas de los árboles que suenan o que caen en el suelo. Podemos pisarlas mientras ellos escuchan. Y luego de la reflexión, vamos a pedirle a nuestros niños, a nuestras niñas, que escojan un árbol que tengamos por ahí alrededor, o una flor o una planta, y les vamos a pedir que toquen, abracen, acaricien lo que escogieron durante algunos minutos. Que entreguen todo esto, toda esta reflexión, que se compartan con el árbol escogido, que se conecten con la planta escogida, y hacemos un cierre agradeciendo y ofreciéndole a las niñas que eso lo podemos hacer cuando lo sintamos y cuando lo queramos. Así que eso, chiquillas y chiquillos, con esta voz calma, con esta voz relajada, me despido y nos escuchamos en una nueva oportunidad. Un abrazo. Una y mil veces somos fuego quemando mandatos, somos bosque que reverdece, libres y reverdes. Jueves desde las 18 horas por Radio Las Kenches.